Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. La comunicación debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. El derecho a la comunicación es un derecho humano. Radio Kermés 106.1. Todas las voces. Todas. Bueno, y entre las voces, todas las voces, como dice la voz justamente de Verónica McLennan, hoy la estamos recordando porque cierra el año, la mañana de Radio Kermés, cierra el año Radiocracia, cierra esta etapa que nos ha tocado compartir con todo un gran equipo y que ha hecho su labor, bien merecido tiene su descanso. Entonces, es cierto que entre todas las voces, todas, también a lo largo de este año, nos han venido visitando muchos compañeros de viaje, compañeros de ruta, muchos artistas, incluso en este mismo momento en el estudio de Radio Kermés, en Balcarce 420, en la localidad de Tuay, estamos recibiendo y acompañadísimos por el calor de El Cajoneto, ¿eh? ¿Y de dónde agarro yo esta fuente? Porque realmente es una fuente llena de personas, llena de gente que tiene las células vibrando. Estoy hablando de este grupo formado por Evelyn Ferrato, Georgina García, Luciana Oces, Agustina Bergonzi, Pablo Ardovino, Nicolás Catalán también está formado por Hernán Basso, que es el único ausente en el día de la fecha. Pero El Cajoneto no está solo, hoy está Laura Quintero acompañándolos y justamente nos vinieron a acompañar porque van a estar presentándose este sábado 30 en el Social Club. ¿Digo bien, compañeros? Sí, este sábado también cerramos nuestro año. Vamos a estar acompañando hoy trajimos a Laura, pero también van a estar Miguel Sánchez, Juani de Piani y Guillermina para la primer parte del Cajoneto, que va a ser a las 23 horas puntual, acompañar a estos les cantores y sus composiciones. Ahí está, porque hay un nombre que van a usar para esta oportunidad en el Social Bar Club, que es Cajoneto y Les Cantores, y como vos decís muy bien, va a ser Miguel Sánchez, Juani de Pián, Laura Quintero, que está acá, y Guillermina Gabaza, son de la partida. Lo cierto es que cierran un año, que viene de dónde viene, Pablo, el año. El año viene, es el tercero de la Escuela de Tambores. Nosotros somos percusionistas que estamos ahí en la Escuela de Tambores formándonos. Es el tercer año en la escuela y este año decidimos hacer una formación más acústica para poder compartir así en otros lugares, porque la formación que tiene la escuela son tambores que suenan bastante fuerte y no callejeros, digamos. Claro, son callejeros, sí, exactamente. Sí, entonces esta formación de Cajoneto es una posibilidad de hacer presentaciones en locales o en ámbitos más chicos o internos, digamos. La Escuela de Tambores, bueno, tiene una carrera, tiene una trayectoria y se empieza a desprender o empieza a rebrotar entonces en Cajoneto, que va a estar cerrando el año mañana sábado desde las 23 puntual. 23 puntual, sí. Arranca un compañero, Matías Bonavita, que es un concertista en charango que viene desde Córdoba, que la verdad que estamos muy, muy contentos porque es uno de los charanguistas, así que pueden hacer ritmo, melodía, digamos, a desarrollar una obra completa, hacer como forma concierto. Así que estamos muy contentos, él nos va a abrir la noche. La jornada va a estar entonces es extensa, digamos, empieza a esa hora, pero va a haber dos momentos Cajoneto más bailables después al final. Muy bien, y estamos reclamándole más, una vez más, a la audiencia pampeana, a la audiencia santarroseña, a los que se quieran arrimar al Social Bar Club, el tema de la hora, del horario, el tema de cierta puntualidad, porque por más que se trate de una cuestión que tiene que ver con tu entretenimiento, tiene que ver también con el trabajo profesional que realizan los que ponen la escena como corresponde, los que manejan el audio, las luces y, por supuesto, estos artistas que van a estar haciendo su performance y que vinieron hoy, están todos calladitos, con sus instrumentos entibiados entre sus manos, y que vinieron hoy a compartir un rato en la mañana de Radiocracia, en una de las últimas jornadas de este año que ya se va, en Radio Kermés. Y bueno, estamos listos, y si ustedes están listos, los vamos a escuchar. Nos vamos a dejar acompañar entonces por el ritmo y la música del Cajoneto y Les Cantores en la persona de Laura Quintero. Compañeros, el aire es de ustedes. Presentamos lo que vamos a hacer. En esta ocasión vamos a hacer un colchón para que nuestro compañero Miguel recite unos poemas de Busturiazo, que va a ser parte de la segunda parte de Cajoneto Bailable. Muy bien, ¿sí? Miguel Lel, que también es un hermano, un compañero de Radio Kermés. Bueno, ahí están, el Cajoneto en el último programa de Radiocracia, en la mañana de Radio Kermés. En mi tazón te traeré músicas. En mi tazón te traeré músicas. Para no verte tan callada. Flautas pisadas, tembladoras, bellas guitarras mordereadas. En mi tazón de soledades, de uvas sangrosas, carne gualda y moliditas, qué milongas arrobadoras y rasqueadas. Piedra sonriente, piedra mía, digo que mía por cantada lejosa vientre de tu ausencia en estos lados de la patria. Oh, ruidoroso continente, piedra, no piedra, sí muchacha. Lo más hermoso de la piedra, lo que nos da tras de la lágrima, lo que nos queda de la piedra, su carocito y perdurada en mi tazón, o en mi esqueleto, o en su ceniza, si es que canta. Ya te vas, vegetal tornasolada. No me prendas la flor del exterminio. Fulgimiento del agua de los ojos. No me prendas la flor del exterminio. Hinchamiento del cielo, qué potencias. No me prendas la flor del exterminio. Qué hinchadura del mundo, taza turbia. No me prendas la flor del exterminio, con el hijo salido de tu entraña, no me prendas la flor del exterminio, con el ala punteada de tu ángel, no me prendas la flor del exterminio, con arcillas que vuelan soberanas, no me prendas la flor del exterminio, en el olor del adiós que me espelenusa, no me prendas la flor del exterminio, con tu boca antañera tras tu boca, no me prendas la flor del exterminio, en amor de tu sombra sonadora, no me prendas la flor del exterminio. Momentum de Cajoneto y Les Cantores. Laura todavía está callada y lo escuchamos a Migue entonando unas estrofas que trajiste, Migue. ¿Son de tu cosecha? No, este es cosecha de un poeta pampeano, conocidísimo, Juan Carlos Busturiazo Ortiz. Lo tenemos acá con su fotito, con el vino en la mano. Muy bien, del libro Herejía Bermeja, está leyendo Migue, en la musicalidad que le propone el Cajoneto, lo escuchamos atentamente y sentido, ha cruzado el éter Ha cruzado el éter y seguramente está llegándole a nuestros oyentes también esta pampeanidad que siempre nos atosiga a veces, pero bueno, nos acompaña, es parte de nuestra naturaleza. ¿Qué va a ser del Cajoneto el año que viene, Pablo? Una vez más te pido que tomes la palabra. Te contaba recién, sí. Te cede la palabra siempre. Este cierre de año en realidad es el comienzo del año que viene, o sea, la idea es seguir con esto... Con esto que vamos a proponer el sábado, seguirlo trabajando, seguir puliendo, invitar a más cantores, más cantoras. Así que es el comienzo de lo que vamos a hacer en el 2018. Y después sigue la escuela de tambores funcionando en la usina los lunes, miércoles y viernes. Vamos a tener clase y bueno, vamos a agregar seguro algunos días más. Muy bien, pero va a ser un año importante, va a ser un año con mucho trabajo por delante, Pablo, o va a ser un año medio a la marchanta, bueno, la escuela de tambores ya fue, vamos a ver qué sale. No, cada vez ya están barajando propuestas, sí, ¿no? Sí, estamos viendo ahí unos, queremos participar de algunos encuentros de la otra formación que tenemos de las latas, como le decimos nosotros, que son tipo Escola do Samba, los mismos tambores. Hay mucha movida en Entre Ríos y bueno, ya estamos ahí haciendo algunos contactos para participar de algunos encuentros. Queremos salir a la calle, somos un grupo que digamos se compromete y va a la calle a decirnos nuestro mensaje, digamos. Muy bien, así muy que bien. Vamos a seguir poniendo, o sea, el cuerpo, digamos. Creo que vamos a tener que más trabajo el año que viene. Muy bien, seguramente va a haber más trabajo para todos aquellos que quieran manifestar algo y va a haber muchas cosas por las que manifestarse seguramente. Lo hemos venido viendo en nuestra cosecha de noticias y de novedades que parecen sacadas de hace un par de décadas atrás, pero lo cierto es que esta es la actualidad y en vivo estás escuchando en Radiocracia la visita que el Cajoneto y Les Cantores nos propician trayéndonos esta información justamente acerca del encuentro que se proponen llevar adelante mañana sábado 30 de diciembre. Ya se nos va, che, se nos mueren las manos el año. Sábado 30 de diciembre, digo, en el Social Bal Club. Entonces, desde las 23, puntual, va a estar el Cajoneto y Les Cantores. Una Les Cantora, Laura Quintero. Ahí está Laura Quintero acá, en representación de Les Cantores, que son, entre otros, Guillermina Gabaza, Miguel Sánchez y Juani de Pian. ¿Queda algo más de material para compartir con Radiocracia hoy? Queda un poquito más. Muy bien, entonces lo compartiremos. Muy bien, entonces estamos más que preparados para escucharlos. Una vez más, les cuento, querida audiencia, es Les Cajoneto, no, Les Cantores. Es Cajoneto y Les Cantores que están acá en nuestra casa. Vamos. Más allá de toda prisa, quiero rezarle con fanática ambición a la cintura donde doblan las poesías, ese milagro que engendró falsa ilusión. Quiero pedirle a la mágica impostura que siempre impone los retazos del dolor, que no te vele cuando la luna me envenene con rayos negros que me impregnen la razón, que yo te piense como no te piense nadie, que no te engañe la cobarde confesión de confesarte que por vos mi vida tiembla y que peligra mi maltrecho corazón. Thank you. marche otra copa pa' mojar los sentimientos que nos embriagan ante tanta indignación. Que me consume porque nada ya me queda para ofrendarte en esta falsa comunión. Quiero pedirle con lánguida pasión a ese Dios del olvido que no ampara su razón, que no pregone que la sangre se me espesa, que no me dudes aunque la duda sea yo, que tus estrellas no confundan mis lamentos, que mis lamentos no consuman tu color, que seas mi norte en esta noche más oscura, que te bendiga con mi eterna maldición, que yo te piense como no te piense nadie, que no te engañe la cobarde confesión de confesarte que por vos mi vida tiembla y que peligra mi maltrecho corazón, de confesarte que por vos mi vida tiembla y que peligra mi maltrecho corazón. Lo tenés, no sé cómo se siente del otro lado. De este lado se siente como que te va subiendo de los pies y no para hasta la coronilla. No sé cómo se sienten los cajonetos. Y Laura, ¿cómo te sentís en el estudio de Radio Kermés? Cual lombriz, feliz, feliz. Feliz, feliz, qué bueno, sí, sí. Qué muy bueno. Muy contenta, muy contenta. Bueno, y además también preparada para poner el cuerpo y para acompañar a Cajoneto en el 2018. Por supuesto. Ah, bueno, veremos. Ah, 2018 falta mucho todavía para mí. Muy bien, pero yo vivo el día a día. Muy bien, bueno, pero ya vienen forjando una relación importante por cómo se suena y seguramente va a haber oportunidades en el 2018, ¿no? Ojalá nuestros caminos se sigan cruzando, porque la verdad que yo estoy muy contenta del trabajo que están haciendo y el trabajo que se tomaron de armar mis canciones también. Ahí está, ahí está. Muy contenta. ¿Cómo fue esa magia? ¿Te sorprendieron con eso? Totalmente, totalmente. Es una sonoridad nueva también, escuchar una canción nueva también para mí. Una canción tuya, pero a través de las manos de Cajoneto. Total, sí, sí, sí. Te conmovió. Sí, sí, sí, mucho. Bueno, mucho. Bueno. Me imagino que nuestra audiencia se va imaginando entonces cuál es el tipo de magia y qué es lo que se puede llegar a dar entonces en la reunión de mañana a las 23:30, insistimos con el tema de la puntualidad. Quizás es uno de los ítems en los que el público pampeano todavía tiene que desarrollarse un poquitito. Todos más o menos dicen lo mismo y todos lo hemos podido observar, viste que cuando vas a salir dice... A las 23. No, 23. No, a las 23:30 ya te quedás en la puerta con una trompa así larga hasta el piso. Bueno, ha sido un gusto tenerlos acá y por supuesto que están invitadísimos a compartirnos cada vez que haya un evento y que a ustedes les parezca conveniente. Radio Kermés va a tener las puertas abiertas, por supuesto. Vamos a estar a la altura de las circunstancias siempre que ustedes estén en este nivel. Vamos a tratar por lo menos. Por supuesto que ahora además, si quieren echar otra... aprovechar un ratito más y bueno, vamos a mandarle fruta porque después de todo es el último del año, por lo menos en Radiocracia, el programa que ha cruzado la mañana de todos los días de entre semana de la audiencia de Radio Kermés. Y bueno, nos arreglamos de esta manera, nada humildes, con Cajoneto y Laura Quintero en el estudio en vivo en Radio Kermés. Thank you. te soñé mientras bailabas con soles y deshojabas la luna con la pena muy pronta a menguar. Escuché cada palabra de tu alma, cada verso de un beso conjugado en el tiempo de amar. Vieron cuentos y ogros con princesas que se desnudan con margaritas y cantando con alas de barro una melodía al despertar. Construir un laberinto de cielos justo al pie de tus pestañas, donde la luna te dejó mi voz y te encontré a la salida del sueño en el fondo de un patio con flores, donde las palabras se hicieron verdad. Y era un cuento sin ogros con princesas que se desnudan con margaritas y cantando con alas de barro una melodía al despertar. Con princesas que se desnudan con margaritas